Estimados oyentes y querido público aquí reunido, les invito a realizar un viaje en el tiempo gracias al poder de su imaginación. Eso sí, estimulada por lo que a continuación van a oír y en parte a presenciar. Pero lo tendré que aprender, yo no lo sé. No lo sé. Toda la semana escuchamos el programa de los abuelos de siempre, que para nosotros nos agrada mucho porque son cosas, algunas conocidas ya, y las vamos recordando. Con todo gusto. Blanco es, la gallina lo pone, con aceite se fríe, con pan se come, y a la calle se tiran los cascarones. Yo, Juan Carlos, voy a dar noticias de Mensaje para el Alma. Gracias. Yo, Leo, ya les digo que voy a seguir cebando unos ricos mates, así me dicen, no sé. Por lo menos con esta yerba K.A., que no la dejamos porque es la verdadera yerba del gaucho argentino. Queridos residentes, yo, Marta Curso, les voy a leer todos los martes noticias nacionales e internacionales. No se pueden conseguir noticias muy buenas, hay muchas tristes y lamentables, pero yo trato de conseguir lo mejor para ustedes. Yo, Maru, voy a hablar sobre plantas. En realidad, el mundo vegetal es muy extenso y muy hermoso. Me encanta esta columna. Bueno, a mí me gustan los tangos canyengue. Los tangos canyengue. Bueno, yo, Pilar, les voy a hablar como siempre, pero mejor, porque hace 4 días que estoy bien. Soy la verdadera Pilar que era al principio. Así que estoy fuerte y voy a hablar todo sobre consejos para la cocina. Muchas gracias. Bueno, cuando nací me bautizaron Alicia y estoy acá en este programa de locutora. Los abuelos de siempre. Un programa hecho por los abuelos del hogar español, los martes a las 17 horas. Para tus orejas, escúchanos. Un programa hecho por los abuelos del hogar español, los martes a las 17 horas. ¿Por qué? Porque los gallegos son mejores. Hay que ser realistas. En Historia de Vida escribí sobre mi vida. Yo me acuerdo de las cosas que yo hacía desde que tenía 4 años y tengo 94. Mirá si tengo para contar. Buenas tardes, queridos compañeros de la radio Los Abuelos de Siempre. Es un placer volvernos a encontrar y con algunas cositas que nos pasaron, vamos a hacer el programa igual, con ánimo, El mío no se notaba mucho, pero ahora que los veo a ustedes, tengo ánimo, porque la verdad que vine sin nada. Bueno, vamos a comenzar la emisión de hoy con las noticias que nos trae Marta. Días decisivos. Los cardenales rezaron antes del cónclave en el que elegirán al Papa. Hoy la reunión comenzará con 115 prelados electores. Ayer celebraron la última reunión. Sin un candidato claro, se prevé un cónclave más largo. Los cardenales pidieron ayer en oración una guía espiritual antes del cónclave que elegirá a puertas cerradas a un nuevo Papa que liderará a la Iglesia en uno de los periodos más difíciles de su historia. Los cardenales celebrarán hoy una última reunión precónclave, en la que ajustarán la descripción del puesto que ocupará quien crean que será el mejor preparado para encabezar una institución plagada de escándalos, de abusos sexuales en todo el mundo y de acusaciones de corrupción en el propio Vaticano. Nada más. Las noticias deportivas a cargo del señor Osvaldo. Buenas tardes, amigos. Seguimos con el deporte en nuestra ciudad como en el mundo. En este momento hay un encuentro entre el Barcelona y el Milan por la Copa de Europa, en la cual el primer partido lo ganó Milan, quedando pendiente de que en este momento se está disputando y en la cual va ganando por 2-0 el Barcelona. Eso indica que si hacer otro gol más, estaría prácticamente clasificado para la siguiente zona. Continuando con el programa, el señor José nos trae las efemérides de esta semana. Buenas tardes, estimados residentes y oyentes. En el día de hoy voy a leer la efeméride correspondiente a esta semana. Hoy día, martes 12 de marzo, corresponde el día de la escarapela nacional, hoy. Después también el día 12 de marzo es San Luis de Orione. El 12 de marzo de 1738 nació en España Gregoria Matorraz de José de San Martín, madre del general José de San Martín. Tuvo otros hijos, falleció en 1813. Pasando al día miércoles 13 de marzo, Día Mundial del Riñón. El 13 de marzo de 1965 falleció en Buenos Aires y nació el 10 de agosto de 1880 en Buenos Aires, Alfredo Palacio, 1904 primer diputado socialista. El 13 de marzo de 1786 nació en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, Francisco, entre comillas, Pancho Ramírez, caudillo federal. Pasando al día 14 de marzo, Día de las Escuelas de Frontera, desde 1972. El 14 de marzo de 1877 falleció en Inglaterra Juan Manuel de Rosa, el restaurador. Nació el 30 de marzo de 1783 en Buenos Aires. El 14 de marzo es Santa Matilde. El 14 de marzo nació en Montevideo China Zorrilla, conocida una gran actriz, sobre todo de teatro. El 14 de marzo de 1879 nació en Alemania Albert Einstein, falleció el 18 de abril de 1955. Pasando al 15 de marzo, Día Mundial de los Derechos del Consumidor. El 15 de marzo es San Clemente. El 16 de marzo, creación del Regimiento de Granaderos. Y el día 17 de marzo es San Patricio. Buenas tardes y gracias a todos. Buenas tardes, queridos compañeros. Relatos que nos unen. Las historias que se cuentan en familia tienen un valor inestimable. Cuanto más conocimientos y anécdotas compartía, más vitalidad cobraba. Fumero, de la Catedral de Santiago de Compostela, que lo atan 6 o 7 sacerdotes con una cuerda muy grande, le pone mirria y eso se mueve en toda la catedral. Y lo otro son los zuecos que usábamos siempre para trabajar y usar, son de madera y cuero. Mira, estas son las burgas de Orense, se llama la chubarqueira. Os podéis ir, te bañas ahí, son aguas termales, no te cuesta nada, pasas todo el día y te bañas ahí. Buenas tardes. Bueno, yo como mi compañera estuvo hablando de Santiago de Compostela, la próxima audición yo les voy a dar la historia de la tarta de Santiago de Compostela. Así que muchas gracias. ¿Necesitas un lugar para llevar con confianza a un ser querido, a un abuelo, a un tío? No preguntes más ni busques. Aquí te ofrecemos el Hogar Español con una trayectoria de 30 años. En el Hogar Español contamos con talleres de gimnasia, radio, teatro, computación, taller de la memoria, laborterapia y una pileta terapéutica climatizada. Además, servicio de cocina con nutricionista a cargo, kinesiología, servicio de mantenimiento, servicio médico y de enfermería las 24 horas. Podés visitar nuestras hermosas instalaciones situadas en la calle Uriburu, esquina Boulevard Avellaneda. Muy buenas tardes a todos. El mensaje para hoy se titula El Zapatero. Dios tomó forma de mendigo y bajó al pueblo. Buscó la casa del zapatero y le dijo: hermano, soy muy pobre, no tengo una sola moneda en la bolsa y estas son mis únicas sandalias, están rotas, si tú me haces el favor. El zapatero enojado le dijo: estoy cansado de que todos vengan a pedir y nadie va a dar. Y el señor le dijo: yo puedo darte lo que tú necesitas. El zapatero, desconfiado, viendo al pobre mendigo, le preguntó: ¿tú podrías darme el millón de dólares que necesito para ser feliz? Sí, señor, le dijo, yo puedo darte 10 veces más que eso, pero a cambio de algo. El zapatero preguntó: ¿a cambio de qué? A cambio de tus piernas, dijo el señor. El zapatero respondió asombrado: ¿para qué quiero 10 millones de dólares si no puedo caminar? Entonces el señor le dijo: bueno, puedo darte 100 millones de dólares a cambio de tus brazos. El zapatero respondió: ¿para qué quiero yo 100 millones de dólares si ni siquiera puedo comer solo? Entonces el señor le dijo: bueno, puedo darte 1.000 millones de dólares a cambio de tus ojos. El zapatero pensó poco: ¿para qué quiero 1.000 millones de dólares si no voy a poder ver a mi mujer, a mis hijos, a mis amigos? El señor entonces le dijo: ah, hermano, qué fortuna tienes si no te has dado cuenta. Muchas gracias. Mezcla rara de Griseta y de Mimi, con las penas de Rodolfo y de Solar, era la flor de París que un sueño de novela trajo al arrabal. En el loco divagar del cabaret, al arrullo funeral de un bandoneón, pobrecita se durmió, lo mismo que Manon, lo mismo que Mosmé. Francesita, que trajiste pispireta, sentimental y coqueta, la poesía del Cartier. ¿Quién diría que a tu poema de Griseta solo una estrofa tendrías, la silenciosa agonía de Margarita Gautier? Muy bien. Está para mí. Bueno, les habla Leonor. Estamos en la radio Los Abuelos de Siempre. Mejor dicho, la emisora que queda más lindo. Bueno, les voy a decir un chimento que me han dicho, vamos a ver si cumple, que una radio amiga acá de Rosario los va a venir a visitar porque se ha enterado y está muy entusiasmado en venir a ver qué es lo que hacemos nosotros en este Hogar Español. Bueno, yo después les cuento, ¿eh? Y ya va a salir al aire. Cumplen con su promesa, con su palabra. Bueno, buenas tardes. Hasta el martes que viene. Muchas gracias por escucharnos.